continuamos la mesa ganadora en el taller de comunicación popular. ¿Y a dónde le gustaría viajar a usted? A Colombia, a mí me gusta ahí. Porque me gusta ahí. ¿Llama la atención? ¿No? ¿Y a Lucas? Y a mí me gusta ir a Brasil. ¿Playa? Playa. Yo no quiero, pero bueno, vamos a ver. Yo soy de River, fanático de River. ¿Fanático? Y ya el nombre, ¿no? Sí. Tus viejos muy fanáticos, sí. Por eso. Y ahora encima, Enzo Fernández. Me pusieron a Enzo por Enzo Francesco. Claro. Y a mi hermano Pablo por Pablito Arma. Mirá. Pablo, de ir a la cancha, ¿iban así con la filial de acá, tus viejos? Sí, acá fuimos a Buenos Aires y todo. ¿Y un jugador de River que vos ya has visto, que te guste, que te identifique? Teguita, lo vi. ¿Y Luca hincha de Boca? ¿De ir a la cancha acá en verano? ¿Fuiste alguna vez? No, nunca fui a la cancha. ¿Nunca fuiste? Nomás fui al estadio. ¿A conocer allá a Buenos Aires? Sí, sí. ¿Qué tienen pensado hacer cuando salgan? Ponerse las pilas, ponerse a trabajar, terminar la escuela. ¿En qué año de la escuela estás, Enzo? Yo ahora arranqué primero. ¿Primer año? Sí. ¿Te gusta la escuela o sí, va ahí? Sí. No, sí, sí, sí. Yo estoy en segundo. ¿También te gusta o...? Sí, está buena la escuela. Para pasar el tiempo acá. ¿Y la materia que más les guste, la que menos les guste? Y a mí me gusta matemática. Y a mí practica lenguaje. Ustedes son un poco el agua y el aceite. Complemento, ¿no? Como una de Boca de Río, la matemática, sí, sí. Practica lenguaje. ¿Practica lenguaje por qué, Lupita? No sé, está bueno, qué sé yo. ¿Te gusta leer? Sí, también. ¿Qué te gusta leer? Ni idea, qué sé yo, leo cualquier cosa yo. Lo que venga. Sí. ¿Ahora estás leyendo algún libro? No, ahora no estoy leyendo ningún libro porque me lo sacaron. Mira, ¿cuántos libros tenía para leer ahí acá? Como acá, ¿viste? Para que no saben, hay una biblioteca acá donde estábamos en el taller de radio. Estás en la escuela acá arriba. No, sí, acá es la de primaria, pero como claro, ahora no hay chicos de primaria, corte, no ingresaron, no han ingresado chicos que todavía, corte, que no hayan pasado a secundaria. Nada, y hay muchos libros para que lean los pibes, para que se puedan llevar, pero acá, para que, como ven, hay libros. Sí, pero para si leer. Te llevas los libros, cuando pinta requisa te los sacas. No, esos libros te los llevas y te los tenés que... Lo... O sea, que cuidar, leer y devolver, sí, la biblioteca. Devolverlo, porque ahí te dice, corte, devolverlo como te lo devuelven. ¿Y que conocías la biblioteca, venís a buscar libros? ¿Es eso? Ahora estás engomado, ¿no? Pero... Yo ahora estoy engomado. Estoy. Pero cuando no está, ¿te lleva algún libro para abajo? No. No. No, porque me llevé y una vuelta me lo sacaron y nunca más quise traer. ¿Yo qué hice? ¿Qué libro agarraste? ¿Qué ahí está? ¿Un manual? ¿De una lengua y literatura? Manual de Estrada. Manual de Estrada. De SB3. No me rayes ni me cortes, por favor, cuídame para que otros puedan disfrutarme. Eso tiene pegado ahí adentro. Sujetados por el arte. Eso es un taller que hicimos en Mural, ¿viste? Allá en... Uh-huh. Bueno. ¿Qué película les gusta? Ahí va. A mí la película que me gusta es Chiquito pero Peligroso. Mirá. Y a mí la serie de Chapo Guzmán. Chapo Guzmán. Mucho Colombia. Sí. ¿Y Luca? ¿Te gusta ver tele, películas, series? Y qué sé yo, nos vimos una serie de Chema y estaba buena, me gustó. ¿Quién es el Chema Venegas? Vendría a ser un narco, algo así. Es un narco, Ahí va. Y mira que por Netflix, en YouTube, también. Mira, miren todo Netflix. Yo acá me habré mirado como 5 series ya. La que más me gustó fue la del Chema, la que hice él. Uh-huh. Que la terminamos hace como 2 meses. Y después esta, ¿cómo se llama esta rubia? Que la miré el año pasado. La receta tijera, ¿no? No, pará, hay una rubia que estaban en Cana también. Una rubia que se peleaba con todas. Vis a vis. Vis a vis. Esa. ¿La terminaste de todas esas? Todas. Yo llegué a tercer temporada nomás. En invierno, todo en invierno. ¿La recomiendan a la gente? Una receta, ¿sí? Una receta, ¿para qué música te gusta? Un tema para cerrar el bloque, para cerrar esta entrevista que te hicimos a vos. Si mañana muero, ¿ves? Bueno, vamos a escuchar la canción de Luca, Si me toca, dime, de Gotay. Cerramos este bloque. Hoy la mesa ganadora es 15 de marzo. Aquí es que nace el cambumbeo, los palos con laser, el peine de guineo. El preso llama pendiente al posteo, si el velador se duerme se cuelan los feos. Me compré una Z y he prendido pales, 50 motoras, 200 anormales. El viejo Jordan siempre en mis pedales, de mis enemigos se han caído pales. Si me toca irme y mañana muero, préndame en Tefil y llame un par de cuero. Si me toca irme y mañana me muero, prendan mente Philly, llame un par de cuerdas. matando. Ustedes me llaman, siempre voy. Soy un bellaco, siempre cero confianza. Aunque hagamos una alianza, repara en mi zona y en eterna paz descansa. Una sola fight desde que tengo 16. Los rifles están rociando como si fuera fuego en el spray. Que las cosas no están claras. La niga te dispara pa' la cara. Vamos a resolver la punta bala. Allá en el Medio Oriente sabes la que hay. Nos alejamos de la envidia con los dragos en ahí. Es que no quiero falsedad. La calle me enseñó que siempre pasa factura, que no se chotea, que más no se jura. No abuses con el descanso si te compras la cura. Que cargue la herramienta, que es una cultura. Si el pana cae preso, no le mire la mujer, porque cuando salga, te van a meter. Aquí los contratos no son en papel. El tatuaje es mi viejo, siempre estará en mi piel. En el caserío, el insecto es cadáver. El que vi trae, a la larga se sabe. No fumamos la de cada día. Aquí el trabajo no se fía, hay más rifles que una armería. Hay que cuidarse porque están las antenas dando señales. Y a la que tú te resbales, te prenden todos los timbales. A plena luz del día en tu carro virando en U. Y ahora quién va a correr la KTM, el Canan y el Sidú. Por este barrio yo he perdido mi libertad y mi juventud. Por eso cuando me levanto le doy gracias al barbú que sigo vivo. Y para respaldarme y par de cuernos chivo, yo alumbro y te lo doy en el mismo lado consecutivo. Otro muerto pa' mi récord delictivo. Operativo. Si bajo un andaimer me voy fugitivo. Yo les corro aunque salga por noticentro. En el case yo soy el centro. Todas las carpas con las máquinas adentro. Tengo el control de la city. Y si yo me muero mañana, que me recuerden entre canción y graffiti. Oh. Si me toca irme y mañana me muero, préndanme en Tefili, llame en par de cuero. Y fue el ayer que fue que me lo mama. Se introduce hasta el salón de la fama. Muerto por lo menos de paro y lo idéntico. Vayamos a fuego y bien lleno el centro médico. Que no se me olvide la palenza dulce. Sé que los tatuos y le comimos los dulces. Yo no soy un mago, pero tengo los trucos. Por la 167 con el brother Farruko. Empezaron los paris, me llovían los totos. La guerra explotó y nos mudamos pa'l coto. Cuando empezamos nadie creyó en nosotros. Ustedes tienen cojones pero a cuenta de otro. Si me toca irme y mañana me muero, préndanme en Tefili, llame en par de cuero. Me viví la movie llorando no lo quiero. En esto de la calle pocos son sinceros. Si me toca irme y mañana muero, préndanme en Tefili, llame en par de cuero. Yeah.